viviendo ritos que aún son nuestros, esculpiendo sombras con deseos, persiguiendo ideas de futuro a través de tu cuerpo. Orgullo por viajar, orgullo por poder viajar, viajero en este mundo a través de tu cuerpo. Conversando con un sol ardiente, olvidando todas las batallas, preguntando por la estrella errante a través de la vida.